A las pocas horas de perder a Norita Cortiña, queremos recordarla en Radio Semilla, como siempre la conocimos, en las múltiples luchas que ha dado el pueblo argentino en los últimos 40 y tantos años. Norita, el 24 de marzo del 2022. Hoy estaría de acá los 30.000 y muchas cosas no pasarían. Los desaparecidos, las despedidas desaparecidas son nuestros, del pueblo. Si ellos estuvieran acá, dirían no a la mega minería, no a la entrega de la soberanía. Dirían, los ríos son nuestros, todos los que votaron para apoyar al fondo son traidores al pueblo. ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! Están acá con nosotros todos los pibes y pibas caídas por la banda asesina policial. Están con nosotras las mujeres caídas por la mano asesina del femicida. Presentes, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Norita Cortiñas, el 25 de noviembre del 2016, en la marcha contra las violencias hacia las mujeres. Mira, porque justamente nosotras también como mujeres hemos sido muy maltratadas cuando salimos a la calle a buscar a nuestros hijos e hijas en el año 77 y fuimos siguiendo paso a paso toda la historia, ¿no es cierto?, de la lucha de las mujeres. Y cada vez somos más luchando, pero cada vez somos más agredidas y eso es porque el Estado mira para otro lado. Acá la responsabilidad primera, no sola, es del Estado, que va mirando siempre para otro lado los delitos que se cometen, estos crímenes contra las mujeres, nunca son castigados como corresponde. Y bueno, así seguimos, pero cada vez somos más y cuando nosotros salimos a la calle le demostramos a los hombres y a los que realmente están en contra de las mujeres que nosotras no les tenemos miedo, ellos sí nos tienen miedo. Que crezcamos, que seamos muchas las mujeres que salimos a defender los derechos, le preocupa mucho a los hombres, que cambien un poco la mentalidad. Sobre el violento desalojo que hubo en Guernica en el año 2022. Realmente muy dolorida, muy, muy mal, ¿sabes? Porque pienso, primero, pienso la imagen de los niños y niñas viendo cómo les destrozaban sus pequeñas cositas que tendrían, una pelota, una muñequita, un autito, sus pequeñas cosas de chicos pobres, ¿no? El daño psíquico de esas criaturas que lo va a tener que pagar el gobierno porque vamos a tener que recurrir a organismos internacionales por la violación de pactos internacionales de la hasta de la Constitución argentina, ¿no? Además te digo que mientras ayer en el Congreso se votaba el presupuesto, estaban los 4.000 efectivos preparados, efectivos dispuestos por la nación y la provincia, no ingenuamente, ¿no? Se votaba y se votaba primer punto y el más importante, seguir pagando los intereses y la deuda, esta infame que no debemos, que no tenemos que pagar y que le pedimos desde el principio al presidente que suspendiera el pago, que hiciera una auditoría y que dijera esto no lo debemos, no lo pagamos, ¿viste? Porque es muy importante. Sí. La gente todavía no entiende que el dinero que se va pagando a usureros y a los que los robaron y permitiendo que Macri haya fugado toda la plata que pedía, ¿no? Y no exigirle que sea repatriada ese dinero, ¿no? Para solucionar el hambre y la situación económica desastrosa que vivimos en la Argentina. Se podía solucionar. Ahora acabo de escuchar a este pibe del FOL. Sí. Tienen, tenía arreglo, pero con las armas no. Tenía arreglo con la justicia y con el diálogo. No lo quiso tampoco Kicillof hasta último momento. Ahora están apurados para ver si consiguen terrenos mientras la gente está en la calle. Yo pienso, si hoy o ayer o mañana una de las mujeres embarazadas va a tener familia en un hospital, sale y con su puerperio despojado de toda ayuda, tiene que pasarlo en la calle. Darle de mamar a un bebé recién nacido, no tener los elementos ni para higienizarlo, ni para tener ese techo imprescindible. Yo pienso todo eso. Durante la pandemia escuchamos a Norita. Diría que no bajemos los brazos, que nos cuidemos además de no enfermarnos con las ofertas infames que nos hace la Reta todos los días, queriendo que los niños vayan a las escuelas, que los docentes vayan a las escuelas, que los médicos no estén considerados, menos los enfermeros y enfermeras, que las reconozcan sus valores como lo que son, profesionales, ¿no? Que les paguen el sueldo en la provincia, en Neuquén, en Chubut, que les deben 2 meses, 3 meses el aguinaldo, que luchemos entre todos para que esto suceda, para que el país sea un país con estado de bienestar, como tuvimos cuando yo era muy joven, estado de bienestar, tener trabajo y ganar el salario que corresponde. ¿Sabés que es posible esto? Escuchamos la voz de Norita, infaltable, primero en las jornadas de lucha por la aparición de Santiago Maldonado y luego por justicia tras el encuentro de su cadáver, luego a ser asesinado. También escuchamos a Norita en los reclamos y en la pelea por la liberación de los presos tras esas marchas multitudinarias. Santiago es un joven de 28 años, artesano, que había decidido en su caminar por lugares donde él ofrecía sus artesanías acercarse a dar la solidaridad al pueblo mapuche. Ese es el delito que cometió, ser solidario, como todos los jóvenes nuestros que brindan su vida para dar solidaridad cuando ven que hay pueblos como el mapuche y otros pueblos indígenas nuestros, aborígenes, que están siendo perseguidos para sacarles las tierras. El caso de Santiago es como el de muchos jóvenes nuestros que en otras épocas han ido por los barrios y por los pueblos del interior del país para acercarse a comunidades que están olvidadas de los estados. El caso de los mapuches, que se iguala con los huichí y con otras comunidades, están siendo olvidados, pero es profeso, para poderles sacar las tierras, dárselas a estas empresas que vienen a quedarse con nuestra tierra y nuestra patria. A Santiago lo cargaron en un camión Unimog, que está la marca todavía en el barro de las ruedas de ese vehículo. Lo vergonzoso es que la ministra de Seguridad, ¿qué seguridad? Es la encubridora, porque ella dio la orden, mientras un empleado de ella, el Nocetti, que fue protector también de los genocidas en otro momento, estaba supervisando el operativo desde un lugar muy cercano de tierras de Benetton que fueron expropiada justamente a los mapuches. O sea, todo esto está terriblemente queriéndose tapar para disimular lo que fue, lo que es una desaparición forzada de personas. Que nos sigan acompañando para que no pase nada ningún otro Santiago, porque hay muchos que están en la calle y corren el mismo riesgo. Así que juntos en esto hasta que se sepa la verdad. ¿Cómo relaciona, Nora, cómo relaciona esta desaparición con los 30.000 de la dictadura? Y bueno, la metodología es la misma, pero ya venimos a aparición con vida todos juntos. Aparición con vida de Santiago, ya. Bueno, y todos los que estamos acá vivimos el día viernes la gran movilización ejemplar